Ya estamos listos y dispuestos para dar inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal, este espacio que hemos creado para disfrutar juntos de lo mejor del rock con diversas bandas en distintos estilos en aproximadamente una hora de programa. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los capítulos los invitamos a quedarse junto a nosotros y disfrutar de la buena música. Como siempre, denos solo 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos esta nueva edición de Paraíso Infernal con una banda británica de rock formada en 1992 en Londres, Butch, integrada en la actualidad por Gavin Rossdale en voz y guitarra, Chris Traynor en guitarras, Corey Brice en bajo y Nick Hughes en batería y percusión. La banda tiene 9 álbumes de estudio y nosotros en esta oportunidad vamos a programar algo de su disco debut, su primer disco, Sixteen Stone de 1994, la canción Calm Down. Y luego vamos a seguir con una banda de punk rock formada en Suecia, The Baboon Show, la que se formó en la ciudad de Estocolmo a finales del año 2003, estando en la actualidad integrada por Cecilia Bastrom en voz, Niklas Svensson en batería, Simon Dahlberg en guitarra y Frida Stahl en bajo. Esta agrupación tiene sobre 9 discos de estudio. Su segundo trabajo editado en Suecia se llamó Pep Tal del año 2006 y del cual hoy vamos a escuchar la canción Happy Days. Ya, gente, comenzamos entonces esta nueva edición de Paraíso Infernal escuchando primero a Butch y su tema Calm Down del disco Sixteen Stone de 1994, y luego vamos a disfrutar de The Baboon Show de su segundo disco de estudio Pep Tal del año 2006. Programamos la canción Happy Days. seguimos adelante con el programa de hoy, disfrutando como siempre del buen rock en diversos estilos y con diferentes bandas. Ahora vamos a continuar escuchando una banda clásica de Damned, agrupación formada en 1976 en Londres, Inglaterra, y que se mantiene totalmente vigente, considerados por la crítica como uno de los pioneros del punk en el Reino Unido, junto a Sex Pistols y The Clash. Esta banda en la actualidad está integrada por Dave Vanian en voz, Captain Sensible en guitarra, Monty Oxymoron en teclados, Stu West en bajo y Pitch von Pitching en batería. Esta agrupación cuenta con 12 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su tercera producción del año 1979, titulada Machine Gun Etiquette, la canción I Just Can't Be Happy Today. Y vamos a seguir con una agrupación formada en 1995 en la localidad de Los Ángeles, California, Buckcherry, banda que en el año 2002 se disolvió. Sin embargo, en el año 2005, algunos miembros reformaron la banda, que se mantiene activa hasta los días de hoy. Buckcherry cuenta con 9 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su tercera producción, 15 o 15, la que fue lanzada al mercado en el año 2005. El tema, uno de sus mayores éxitos, Crazy Bitch. Recordemos que en la actualidad la banda está integrada por Josh Todd en voz, guitarra y piano, miembro original, Kevin Rottengen en guitarra y coros, Steve D en guitarra y coros, Sean Winchester en batería y percusión y Kelly Lemieux en bajo y coros. Ya, seguimos adelante con el programa de hoy y a continuación vamos a programar primero a The Damned, de su tercer disco de estudio, Machine Gun Etiquette, de 1979. Escuchamos la canción I Just Can't Be Happy Today. Luego disfrutamos de Buckcherry y su tema Crazy Bitch, del disco 15 del año 2005.

Justify my love. buenos temas acabamos de escuchar y vamos a seguir adelante con el programa de hoy disfrutando de la música de una banda originaria de Notodden, Noruega, fundada en el año 2001, Leprous, agrupación representante del rock progresivo y del metal progresivo, integrada en la actualidad por Einar Solberg en voz y sintetizador, Thor Otmund Surke en voz y guitarra, Robin Ognedal en guitarras y coros, Simin Borben en bajo y Bart Kolstad en batería. La banda cuenta con 9 discos de estudio. Nosotros vamos a programar un tema de su cuarta producción, The Congregation, del año 2015, la canción The Price. Y luego programamos una banda de death metal progresivo chilena, The Cessus, formada en el año 2020 e integrada actualmente por Ignacia Fernández en voz, Carlos Palma en guitarra, Martín Fenig en batería y Jaime Pape en bajo. Esta agrupación ya está trabajando en su primer disco de estudio. Nosotros vamos a escuchar un single lanzado al mercado en diciembre del año 2024, Traitor. Ya, entonces, a continuación vamos a escuchar primero los noruegos de Leprous y su tema The Price del disco The Congregation del año 2015 y luego los nacionales de The Cessus y su single del año 2024, Traitor. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a programar primero a una banda exponente del Choegasem Dream Pop y Post Punk, formada en Florencia, Italia, en el año 2021 por Dennis Nadel en guitarra, Jane Tyson en bajo y Stefano Seri en batería. Me refiero a Dunkel. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su última producción, un EP titulado Under the Effect, lanzado en febrero de este 2025 al mercado, del cual vamos a programar el tema Here and Now. Y luego seguimos con una banda de heavy metal progresivo formada en Córdoba, Andalucía, España, en el año 2017, PR3, un proyecto musical que nace de otras bandas que tenían sus integrantes, los que en la actualidad son Alejandro Tirado Hidalgo en bajo, Daniel Posmedia en batería, Pablo Baena, David Merino Márquez y Víctor Zurita González en guitarra y Francisco Cibaja Bermejo en voz y teclados. Esta agrupación cuenta con un disco de estudio titulado Tiempos, del cual vamos a programar el tema Coma. Ya, seguimos disfrutando del buen rock, esta vez primero con Dunkel y su tema Here and Now de su último trabajo, el EP titulado Under the Effect, lanzado al mercado en febrero de este año 2025. Y luego escuchamos a los españoles de PR3, de su único disco de estudio hasta el momento, Tiempo, del año 2020, programamos la canción Coma. We'll be right back. Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de retirarnos con los dos últimos temas, vale la pena recordar las diferentes plataformas en las que pueden disfrutar de nuestro programa Paraíso Infernal. Por ejemplo, todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario, estamos en Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos quienes nos escuchan en Tocopilla. Saludamos a todos quienes disfrutan del buen rock a través de Paraíso Infernal por Radio Embrujo FM y también por su señal online www.radioenbrujofm.cl, mientras que todos los viernes llega un nuevo programa al portal informativo www.paislobo.cl, donde estamos en formato de podcast e incluso puedes poner en el buscador de www.paislobo.cl Paraíso Infernal y podrás encontrar todas las temporadas anteriores si deseas escucharlas. Así que un fuerte abrazo a todos quienes rockean a través de www.paislobo.cl con Paraíso Infernal. Mientras que todos los días sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenanoticias.cl, portal informativo de la región de los ríos. Llega nuestro programa en formato de podcast, lo hemos dicho. Esto permite escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que un fuerte abrazo y un gran saludo a todos quienes escuchan y disfrutan del rock a través de www.riobuenanoticias.cl. Además, otra de las plataformas en las que pueden disfrutar de nuestro programa es Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, donde estamos todos los domingos a partir de las 21 horas para disfrutar juntos del buen rock. Así que ya lo saben, finalizando la semana en Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl, puedes disfrutar del buen rock a través de Paraíso Infernal. Un saludo y un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. De paso, no se olviden que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalozono@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Y nosotros nos vamos a ir escuchando primero una banda de heavy metal formada en 1993 en Asturias, España, Avalanche, quienes se mantuvieron activos hasta el año 2012, retomando su trabajo el año 2016 a la fecha, integrada en la actualidad por Alberto Rionda en guitarra y coros, Manuel Ramil en teclados, Nando Campos en bajo, Björk Mendizábal en batería y José Pardial en voz. Esta agrupación cuenta con 11 discos de estudio y nosotros vamos a programar un tema de su tercer disco, El Ángel Caído, disco conceptual que narra la historia de los orígenes de El Ángel Caído hasta llegar a las consecuencias de sus actos en el planeta Tierra y de cómo esto afectó la vida del hombre para siempre. De este trabajo vamos a escuchar el tema Corazón Negro. Y vamos a cerrar el programa de hoy con una banda de heavy metal fundada en Santiago, Acero Nacional, integrada por Jorge Fuentes en bajo, Javier Sepúlveda en batería, Andrés Fuentes en voz y Cristian Cowal y Carolina Hernández en guitarras. Esta agrupación cuenta con varios demos y EPs y dos discos de estudio. El primero, El Sonido del Metal, del año 2016, y del cual vamos a programar la canción Víbora. Ya, gente, nos comenzamos a despedir del capítulo de hoy escuchando primero a los españoles de Avalanche y su tema Corazón Negro del disco El Ángel Caído del año 2016, y cerramos con los chilenos de Acero Nacional de su disco El Sonido del Metal, también del año 2016. Disfrutamos de la canción Víbora. Con esta nos vamos y, como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Tu piel.